se hace. Con la memoria bien puesta. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito como pa' hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente. 11 y 8 de la mañana y esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde. La temperatura es 8 grados 9 décimas, por suerte dejó de llover, eso es una buena noticia. Tenemos una buena noticia del día, esperemos seguir así, pero no estoy solo, estoy acá con el amigo Tute. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda, Juli? Qué bueno escuchar tu voz. ¿Te costó despertarte, me dijiste? Me costó un poquito, pecado capital de lunes. ¿Qué pasó? Se alargó el fin de semana. Se alargó un poquito, en realidad lo compensamos. Está muy bien, hay que compensar. Son momentos que cuesta encontrar razones para festejar y bueno, cuando hay una hay que aprovecharla, aunque al otro día uno no se pueda levantar. Me estoy poniendo un poquito de alcohol en gel. Sí, porque hay mucho cuidado con las enfermedades hoy de transmitir, y más en una radio donde está todo cerrado y las cosas vuelan, los virus vuelan por ahí. Voy a dar las vías de comunicación. Para comunicarte con nosotros, puedes llamar al 4524-7816, 4524-7816, o si no, te comunicas a nuestro celular, a nuestro aparatito donde nosotros directamente podemos recibir tus mensajes al 153-384-0853, 153-384-0853, y si no, como siempre, a través de Twitter, a través de Facebook, ¿sí? Twitter arroba Revista Marte, ahí nos puedes mandar la cantidad de Twitter que desees. Y si no, puedes escuchar, si la señal donde estás o algún amigo te dice, che, acá no me llega muy bien la señal, porque la verdad que Radio Rebelde llega bastante lejos, pero hay lugares, obviamente, donde no llega, puedes hacerlo a través de internet, ¿sí? Entras a la página de la radio, que es Radio Rebelde, www.radiorebelde.com.ar, y ahí hay un play, pones play y escuchas la radio de manera perfecta y clarísimo. Y si no, te bajas la aplicación para celular, eso los más modernos lo van a poder hacer, yo no es mi caso, pero hay gente que suele hacer estas cosas, bajarse la aplicación, y la aplicación de Radio Rebelde ya está para bajártela, te la puedes bajar de la página. Queremos anticipar que hoy va a estar, para todos los que preguntan sobre el tema de jubilación, porque la verdad, hay que decirlo, no se entiende muy bien que se votó, así que vamos a traer una nota que ya habíamos hecho hace un rato, no sé si lo recuerdan, de Federico Bobrovsky, que es un especialista, trabaja con, es asesor de legisladores y sabe mucho de jubilación. Va a estar hoy para consultar todo, la pensión, esta pensión que quieren instalar, si se suma si se muere el beneficiario, va a la pareja, si no, el tema de casos, los que tienen juicio, tienen sentencia. ¿Van a cobrar? ¿No van a cobrar? ¿Cómo van a cobrar? Bueno, vamos a matarlo a preguntas. Así que yo lo que les propongo a los oyentes es que nos dejen mensajes con las preguntas, nos manden Twitter con las preguntas para Bobrovsky, porque me parece una buena oportunidad para dejar claro. Hay un oyente que llamó todos los días consecutivamente pidiendo, por favor, que le explicaran sobre el tema de la pensión de vejez. Así que hoy vamos a disipar todas esas dudas con un especialista como Bobrovsky, que, si lo recuerdan, es un tipo que se le escapan los datos de los poros, ¿no? Es una cosa impresionante, así que por suerte va a estar hoy haciendo una suerte de consultoría y pudiendo tratar en profundidad un tema que ya pasó. Porque tú, te a vos, algo que nos aqueja mucho tiene que ver con cómo la información nos va tapando otra información. Yo creo que es parte de una estrategia, ¿no? Sí, parte de la estrategia, y hemos tenido una semana con muchas noticias. Ha vuelto Cristina a reaparecer en la escena política nuevamente. Eso es un tema que no podemos obviar. Exactamente, sí, es verdad eso. Yo me anoté algunas cosas que obviamente la anoté en un lugar que no traje, pero agarré el papel y empecé a anotar algunas cuestiones que planteó Cristina. Y después me parece otro dato tiene que ver con lo que pasó en Tiempo Argentino. Le comentamos a los oyentes, como acá cambia el conductor de lunes a martes como un nuevo inicio. Yo tengo ganas de decir cosas que pasaron el fin de semana. Y además cosas que en los medios, volviendo al tema inicial, se van tapando con otras cosas, ¿no? Hay como información que va tapando otra información y eso hace que uno, si no está atento, se pierda. Me parece que lo de Cristina fue muy fuerte. ¿La pudiste escuchar? Estuve en Aeroparque. Ah, fuiste a Aeroparque. Fuimos a Aeroparque con los compañeros. ¿Qué onda? Había mucha gente, porque no se había pudo gente, ver. Mucha militancia, digamos. Está bien, eso es una, parece una mala palabra, ¿no? Viste, decían, no, hay militantes, decían en algún lugar. ¿Y qué pasa? No son seres humanos. Y mucha gente de a pie, digamos, sí. Y bueno, ante este vacío que estamos sintiendo todos los compañeros del espacio, sí, al que pertenecemos, como que es reconfortante volver a ver a Cristina. Para mí, Cristina, en el programa de Navarro, que fue posteriormente el domingo, sí, muchos conceptos, algunos que se quedaron con sabor a poco. ¿Qué te pareció eso? ¿Vos tenías la expectativa de eso cuando la escuchaste, que era radio? ¿Dijiste, yo la quería ver? Es que yo creo que mucha gente lo preparó con una picada como si fuera un partido de fútbol. A full. ¿No? Había mucha expectativa mucha por expectativa verla. Por verla, Cristina. A mí me pareció inteligente que no apareciera en televisión. Sí, muchos compañeros quedaron insatisfechos. Yo no sé qué están, digamos, sí, qué están esperando. Es que mucha necesidad de sentirse acompañado y ver. Hoy, imagínate que es un en la época en que vivimos, donde lo visual garpa mucho. Y a mí me parece igual que estuvo astuta, porque en esta era casi en una nota radial parecía, ¿no? Uno tenía que imaginarse la Cristina, algunos, cada uno imagina lo que quiere, ¿sí? Pero cómo eso que fue tirando Cristina, me parece como bastantes datos y bastantes puntos para opinar, que dejó sobre la mesa, cómo la información también tapa eso, ¿no? Me parece que, si bien para nosotros no pasó desapercibido, para la agenda, digamos, de alguna manera la van a intentar tapar. Y para seguir discutiendo sobre este tema y ampliarlo a lo que es la ley de medios, lo que pasó con Tiempo Argentino, qué está pasando concretamente con la ley de medios, y qué rol cumplen los medios en esta situación, vamos a sumar a Néstor Picone. Néstor, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Néstor? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, dale. No, justamente estábamos comentando así lo que había pasado el domingo y en general, ¿no? El rol de los medios hoy, ¿no? Y cómo Cristina salió a hablar. ¿A vos qué te pareció el discurso de Cristina? Bueno, yo me tomo de lo que dijo Capitanich ayer. Ajá. En el programa de ustedes, que ¿sí? escucho mucho. Habló sobre el final de la entrevista y dijo que tenía gusto a poco, no dijo esas palabras, pero dijo más o menos eso. Porque ahí había una gran expectativa. Nosotros, ninguno se siente en condiciones de parar esta ofensiva del capital sobre el pueblo argentino, del capitalismo más concentrado, del capitalismo multinacional que tiene a Macri a la cabeza, con el grupo Sogma y todos los CEOs que gobiernan. Pero, digamos, hace 7 meses que vivimos denunciando, por lo menos nosotros empezamos antes del 10 de diciembre con el tema de la ley de medios, y la verdad que hemos podido parar muy pocas pelotas, algunas porque apelamos a la tarea internacional. Nosotros en diciembre ya comenzamos a discutir de ir a denunciar lo que se estaba haciendo con la ley de medios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. Ahí fuimos escuchados, digamos, no nos apoyó el CEL y la Defensoría del Público. En general, la política no se acercó demasiado a la defensa, esto más allá de algunos actos y algunas cuestiones puntuales como el tema de Sabatella y impedir que lo sacaran del AFCA. Bueno, pero las peleas son muy profundas y son muy fuertes. Digo, tuvimos un éxito moderado, yo no quiero ser exitista, pero haber ido a la OEA obligó al gobierno a parar un poco la ofensiva que tenía con los DNU, y por eso le hizo daño a la ley, pero la ley está vigente. Yo estoy recorriendo el país ahora planteando esto, que la ley está vigente. ¿Qué es lo que no está vigente de la ley? Bueno, desmontaron el AFCA y el AFTIC, no es menor, y habilitaron a Clarín y a cualquier empresa que quiera avanzar con los cables por todo el país, cuando tenían un límite de 35% de posibilidades del porcentaje de abonados que hay en el país. Eso es el nudo de lo que discutió siempre Clarín con respecto a la ley, que no le tocaran el cable, pero todo lo demás, y esto es muy importante, no sé, vos me querías hacer una pregunta. No, que para recordarle primero a los oyentes, estamos hablando con Néstor Picone, que vos estás los domingos de 9 a 12 con Conjura Rebelde, pero para recordar el debate sobre la ley de medios, porque es esto que decíamos al principio, cómo la información o la estrategia del gobierno es que tapar lo que va sucediendo, ¿no? Y la ley de medios es algo que quedó como muy atrás, porque o pareciera así que quedó. Digo, para linkearlo con esta idea de lo que decís vos del sabor a poco de Cristina, para poder juntarlo con eso, es el tema de, por ejemplo, cómo, en qué situación está la ley de medios, que vos ya lo estabas de alguna manera dibujando, y cuál es el rol de la coalición por una comunicación democrática, ¿no? ¿Qué rol están jugando este tipo de agrupamiento? Bueno, nosotros tenemos 12 años de vida, comenzamos en el 2003-2004, propusimos 21 puntos que después se constituyeron en el eje de la ley. Sí. Después de promulgada la ley seguimos peleando, a que se declaró la constitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, no podríamos haber hecho nada nosotros si el Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, no tomaba este tema y lo convertía en una política pública. Ajá. Esto fue fundamental para que se desarrollara la ley. Si no, no se hubiera aplicado y no se hubiera podido llevar adelante. Digo, nosotros la trabajamos todo el tiempo, y ahora, antes de diciembre, cuando Aguad y el gobierno dijo que la iba a derogar, nosotros planteamos que empezar acciones en defensa. Te cuento, yo estoy asistiendo a una escena muy violenta en un bar, peleándose un ciudadano con el... Bueno, ahora me digo un poco, porque si no, no íbamos a poder hablar. Bien, son cosas insólitas. No, yo te vi, pero bueno, estaban pasando al lado mío las piñas y digo, bueno. La boleta de gas genera estragos. Genera violencia toda esta situación. Pero bueno, no abramos tantos campos, porque si no, no vamos a poder cerrar. Entonces, la ley se desarrolló, se trabajó. Nosotros fuimos la expresión de la sociedad civil, se lo hemos planteado a la época de Cristina. Cristina lo tomó y lo llevó adelante como nunca ningún presidente antes. Esto es lo revolucionario. Ahora, después, la aplicación de la ley tuvo muchas dificultades. Nosotros seguimos militando, no enfrentamos al gobierno, fuimos parte de la discusión punto a punto con Mariotto, con Sabatella, con todos, ¿sí? Pero para aplicar la ley había que sostenerla como se hizo. ¿Y ahora los actores? ¿Qué ahora, situación en qué punto estamos? Está? No, la ley, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de personas con discapacidad, para darte un ejemplo, eso sigue vigente. Los músicos y el porcentaje de música sigue vigente. Sí. El 33% de reserva de espectro para las organizaciones sin fines de lucro sigue, inclusive está escrito por el propio gobierno de la nación, que cuando dice que va a discutir una nueva ley de telecomunicación, este es el planteo novedoso del gobierno, también incluye la reserva de espectro para el 33% de organizaciones. Espera, se te entrecorta mucho. ¿Hola, estás ahí, Néstor? Sí, yo estoy escuchando. No pasa que se entrecorta mucho, ¿no? Sé que... A ver, correte. A ver, salgo de la calle. A ver, ahí está. Se sigue la calle. A ver, ahí la me calle. Escuchás. No, ya pasó. Hola. Ahí se escucha. Entonces te decía, ahí se escucha. Hay varias cuestiones que están planteadas y que no han sido derogadas, y que a nosotros nos duele cuando algunos funcionarios o compañeros, ex funcionarios o compañeros dicen, no, o periodistas muy famosos, de mucho fuste, dicen, bueno, la ley fue derogada, así como así, y esto a nosotros nos lleva a trabajar con los propios actores que siguen reclamando que les paguen el COFECA, que le den legalidad, que hay un montón de cosas que se le reclaman a la autoridad de aplicación, que ahora se llama ENACOM, sí. Que si uno dice, está derogada, esa gente baja los brazos y dice, bueno, ya no tenemos nada que hacer. Claro. Y la ley no está derogada, las cooperativas siguen trabajando, las universidades que consiguieron su licencia siguen operando. Bueno, hay un montón de gente que sigue y ha sido beneficiada por la ley. Por eso nosotros hicimos un encuentro en La Pampa para mostrarle a la militancia que el lugar más importante donde se le ganó a Clarín es en Santa Rosa, La Pampa. Ajá. Clarín tenía cablevisión y multicanal y tenía todos los abonados al cable de Santa Rosa los tenía. Cuando la ley de medios, la cooperativa eléctrica de Santa Rosa desarrolla el cable y hoy tiene el 80% de los abonados al cable en la cooperativa y el 20% restante en multicanal y cablevisión, y cada vez lo va perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente dice, un razonamiento simple, prefiero que la plata se la lleve la cooperativa, que la cooperativa la pone en nosotros mismos acá en La Pampa, claro. Y no que se la lleve Clarín. Y esta era la pelea que había que dar ciudad por ciudad, que nosotros planteamos de la coalición sin enfrentar a la conducción, pero que si se hubiera aplicado esas características, de esa manera, nosotros hubiéramos sostenido. De todas maneras, lo que te quiero decir, sí. Nadie le dice a La Pampa que devuelva los abonados. Ese es un logro que tiene y la ley no lo puede derogar. Hay un montón de universidades que tienen sus licencias. Si después le faltan recursos económicos o le falta un papel más, es harina de otro costal. Claro. Pero no hay ninguna ley que los desconozca. Por eso es muy importante que se sepa que la ley está vigente, que tiene puntos neurálgicos importantes que fueron derogados, sí. Pero ¿qué está pasando ahora? El gobierno está discutiendo la nueva ley de telecomunicaciones. La coalición, estamos recorriendo el país, yo fui a La Pampa, Santiago del Estero, Tucumán, voy a Tucumán el lunes que viene, la Defensoría del Público, todos los sectores que están involucrados, que son los nuestros, los pequeños, como Radio Rebelde, en cada lugar del país, como Amartya, que tiene un programa, todos ellos siguen preocupados. Cuando escucha por los medios que está derogada, dice, ¿y ahora qué hacemos? Ahí vamos nosotros, como con la ambulancia, le decimos, no está derogada, pueden seguir peleando, la forma de pelearlas en la democracia son denunciar a la Defensoría del Público, ir al ENACOM. Te digo, en Santiago del Estero fue la ENACOM, claro. Que la ENACOM es la autoridad de aplicación. Todos los muchachos que estaban ahí, compañeros y compañeras, le plantearon todo lo que tenían, la deuda que tenía AFCA y ENACOM, y se comprometió delante de todos, como si fueran un acto, a cubrirlo. Yo le decía a los compañeros, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros hacemos un acto de estas características y viene la ENACOM, es importantísimo, porque se compromete ante 50 o 100 personas. Si vos vas mano a mano, te van a decir, no, mire, le falta este papel, digo... Es importante que se entienda que la ley está vigente, que hay gente que sigue peleando por la ley y que no tenemos que esperar que vengan iluminados a resolverlo. Ahora, hay una discusión, nosotros estamos preparando nuestro propio proyecto, lo estamos discutiendo provincia por provincia, para que si la ENACOM no incluye las cosas que nosotros planteamos, queden incluidas en la ley. Que la ley ya está escrita, la que quiere el gobierno. El 90% de los artículos de la ley de medios no han sido derogados. Todos esos artículos tienen que estar en el próximo proyecto de ley. Después se discutirá si con qué se queda Clarín, Vila Manzano, AT&T, pero el espacio nuestro tenemos que defenderlo nosotros y tratar de que se desmonopolice lo más posible en una relación de fuerza donde los monopolios son los que están gobernando. Es un buen punto el que vos planteás, que tiene que ver con desde dónde, cuál es el piso para la batalla por lo que todavía falta. Y el piso es bastante, bastante alto, digamos. Es bastante alto, esto es lo que hay que decirle a los compañeros. Néstor, para cerrar y meternos, digamos, directamente en la arena política, el agrupamiento lo que tiene que ver con la coalición por los derechos de la comunicación democrática, que es un espacio muy importante porque tiene que ver con la anterior ley de medios, con poder lograr llegar a esa ley, con esta lucha que se renueva, porque me imagino que están renovando los puntos, ¿no? Todo ese trabajo que es muy interesante, pero además hay otros agrupamientos en términos de medios, está Comunicación, hay otro que se junta dentro del Bauen que tiene que ver con el Frente de Comunicación Popular, creo que se llama. Y así... No, se abrió una multisectorial por la ficción, por el trabajo y la ficción. Ahí donde está. Están los directores de cine, Adi Capiz, bueno, hay un montón. Nosotros, en la medida que nos dan los brazos, porque, a ver, el gobierno contrató una empresa y le paga $1,000,000 prácticamente para que le haga el diseño de la ley. Claro. Y nosotros hacemos todo esto con militancia. Entonces, en la medida que vamos encontrando los actores que por ahí desconocen la existencia de la coalición o creen que la ley no existe más, nos vamos juntando. Ustedes mismos, hace el mismo día que nosotros estábamos en La Pampa, estaban haciendo un encuentro acá. Bueno, todo eso hay que juntarlo, no para imponerle a uno a otro, sino unidos, saber qué derechos tenemos, cuáles todavía no nos han derogado, y vamos por más entre todos juntos, porque tampoco es que ellos pueden hacer todo lo que quieren. Por eso la convocatoria es a seguir ampliando. No, pero por eso vamos al interior del país, vamos a todos lados. Justamente te lo quería preguntar en el sentido de lo que venía, lo que hablamos la otra vez que íbamos a salir en radio, con la idea también de Radio Rebelde, concretamente, y el rol que tiene a la hora de y volviendo al principio de la charla con respecto a lo que decíamos de Cristina, ¿no? Eso que me parece que hay sabor a poco, que es discutible, ¿qué rol cumplimos nosotros, no? ¿Desde dónde? Porque Cristina va a poder hacer o no hacer en función también de lo que esté parado para pelear. Entonces, pensarnos, ¿cómo nos pensamos nosotros como radio? ¿Dónde ha explotado el público, digamos, no? O sea, lo sabemos, no, eso. No, claro, hay muy pocas radios que están haciendo, pero como decía Coco Blanco el otro día, no es que no tenemos nada, hay que llenar de contenido todo nuestro. Digo, a ver, desde Luis de Lía a la mañana, ustedes, Bernal, el Alpargatazo, todos los programas que hay en la radio, resumen, no todos los programas, con leña al fuego, sí. Bueno, no me acuerdo, sí. el quién hace ese programa. No son todos kirchneristas. Claro. Pero nosotros, la radio, cuando uno la escucha de fuera, y yo la escucho mucho, es como un frente político en el cual nosotros tenemos que empezar a ajustar algunas cuestiones en las que nos pongamos de acuerdo para lo que viene, porque, como vos decís, Cristina va a poder hacer, si es que quiere y puede, unir lo que esté protestando, lo que se esté organizando, lo que se esté relevando, sí. Porque si no, a ver, no hay magia. Por eso. Ni Cristina, ni Perón, ni nadie puede trabajar con cosas que no existen. Exactamente. Entonces, y acá lo que falta es mucha organización. Yo decía que la radio tiene que ir buscando 3 o 4 ejes y ponerlos en todos los programas. De hecho, hay muchas cosas que decimos todos de lunes a domingo, uh-huh. Más o menos parecidas. Pero si nosotros ajustamos y decimos, a ver, las próximas elecciones lo que tiene que modificar es una reforma constitucional que incluya una democratización del poder judicial, que en los medios de comunicación, digo, te estoy tirando un programa de 3 o 4 puntos que seguramente vamos a coincidir, y si los tratamos en todos los programas, buscamos actores que digan eso, nosotros también le rompemos la agenda, porque a mí me parece muy bien que desnudemos la agenda que ellos ocultan, que denunciemos todo el día como los oyentes, pero también empecemos a tirar consignas y formas organizativas simples, las que podamos. Porque eso sirve. Digo, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en una reforma constitucional? ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en que la ley de medios está vigente y que vamos por más? Digo, en esas cosas, ahora, y eso, diciéndolo todo el día, es como Radio Mitre. Radio Mitre todo el día dice lo mismo. Hay que matar al kirchnerismo, hay que matar al Proyecto Nacional y Popular. Bueno, nosotros tenemos que decir las cosas que pensamos. Por eso digo, alguna coordinación, algunas reuniones informales, y tirar estas líneas que nos sirvan a nosotros para decirle a los oyentes, vamos por esto, aunque tenemos diferencias. Néstor, te agradecemos mucho por la comunicación, muy claro, y me parece que tiene que ver con eso, con la disputa por la agenda. Y bueno, hay que juntarse. Tenemos que hacer ahora vacaciones de invierno, hacer un ratito y hacer una reunión de radio para poder afilar los patitos e ir para adelante. Bueno, te agradezco mucho, esa es la intención, y sigan para adelante, que el programa es bueno, tenemos oyentes entre todos, juntamos un montón, y hay que ayudar. Vamos. Gracias, Néstor. Nos vemos. Un abrazo. Chau. Chau, chau. Él era Néstor Picone, que todos lo conocen. Está los domingos de 9 a 12. Y como él mismo dice, gran oyente de este programa. Así que le mandamos un saludo. Y ahora vamos a una tanda porque ya estamos recontrapasados. Volvemos. Se amplió la mesa y seguimos charlando. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta.

Enojado, sí, ya te veo. Ya nos vas a contar, un poquito de qué pasa con las facturas de gas y esto que pareciera ser la efectiva transferencia de ingresos. Ahí vamos a tocar este tema. Segundito, no quería dejar pasar lo que veníamos charlando antes de la entrevista con Picone, lo que pasó con Cristina, sí, y lo que pasó en Tiempo Argentino, que parece que no, pero tienen que ver, digamos, en la nueva reacomodación en la que vivimos hoy, ¿no? De la Argentina que tenemos, ¿no? Estábamos comentando justamente eso, ¿qué nos había parecido, Cristina? ¿A vos te pasó que fue como un sabor a poco? Mirá, no sé, a mí no, pero... A ver, yo digo... Decía Néstor Picone, hablaba de eso. Entre la nada, porque en realidad, vos decís, de lo que fue el proyecto hasta ahora, sí. La dispersión que hubo. Ayer discutíamos con compañeros del PJ Capital, ¿no? Sí. Bueno, digo, este PJ representa a alguien. Uh-huh. Es un conductor. A ver, no conduce Cristina, me decía. Sí, ¿y quién conduce? Gioja conduce. Es una fantochada ese PJ Capital, Nacional. Digo, no conducen a nada. Me parece que está en un proceso el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, todos los actores que estuvieron. Y me parece que hubo tres o cuatro cositas que dijo Cristina que va a hacer pensar mucho a los actores que hoy están bastante díscolos, ¿no? Cuando dijo, yo voy a pedir una revisión de toda la... una auditoría de toda la obra pública, porque la obra pública, el 70% de la obra pública que estos están denunciando, este gobierno, la ejecutaban gobernadores que hoy la levantan la mano, intendentes que hoy la levantan la mano. Si en realidad hubo connivencia con López y que yo, estaban más cercanos con López los gobernadores y los intendentes que Cristina. Ustedes que acá los irrompibles estuvieron en Corrientes, estuvieron en Chaco, están dando vueltas por el país. Tute, ¿cómo vieron ahí la provincia? ¿Cómo vieron la gente? ¿Cómo la ven, digamos? Porque, viste, cuando uno también se corre un poco del eje porteño, le permite una perspectiva. ¿Vos cómo se ve allá la cosa? No, ahí lo que hubo fue un claro mensaje de unidad. Ajá. De parte de ahí, bueno, el compañero Capitanich, Moró, López, Santoro, digamos, el mensaje es claro, es unidad en el espacio, tratar de reagruparse y volver a organizarse, en tanto y en cuanto Cristina está en la situación en la que está, digamos, la verdad es que hay muchos compañeros que yo noté que están un poco enojados por lo que dijo Cristina, digamos, que todos como que están a expectativa de que diga yo voy a recorrer el país, voy a volver a conducir, digamos, y la verdad es que la tarea de Cristina hoy es otra, está ocupada con otras cuestiones, claro. Y algo importante que dijo Cristina para mí como concepto también es la construcción colectiva, más allá de los liderazgos, y esto es para tomar nota. No sé, sí, qué, a mí, perdón, yo sí. Hay algo que me pasó en esta radio, creo, no sé qué programa, el programa que está a la tarde, y venía en el auto y escucho un audio de Perón, creo que pasaron, vos no estás, está Luciano, es el que está después de Vicente. Un audio sobre conducción política, es recontra escuchado ese audio de Perón, pero fue genial porque tenía, el tipo explica cómo lo que explicaba Perón era cómo conducía él, explicaba, ¿no? Entonces él decía, yo nunca obligué a nadie, yo siempre hacía que un tercero viniera y me dijera y yo le avalaba, ¿no? Con estas palabras, pero una genialidad la del viejo, la verdad. Y pensando en Cristina, después escuchándola, esto fue antes, ¿no? Fue la semana pasada. Tiene que ver con eso. Ella va a conducir o no en función de lo que se construya. Ella dio pautas, dijo, hay que hacer lo que pasó en Villa Gesell. Si uno lo traduce, ella no puede salir a incendiar a este gobierno. Hay compañeros diciendo, que preguntaban qué pasó en Villa Gesell. Organicemos, estaba diciendo, organicemos la desobediencia civil. Digamos, hagamos lío. No necesita prender una bengala y decir, son todos unos chorros. El Papa decía, hagamos lío, ¿no? Hagamos lío. Cada uno busca cómo, cuando ¿no? estás disconforme, haces lío. Entonces me parece que Cristina dio una pauta. Y yo pensando en esta idea de Perón sobre conducción política y la idea de Cristina, que como vos bien decís, tú te tiene otra tarea ahora, ¿no? Me parece que la apuesta fuerte esta de la auditoría me parece que es una respuesta contundente. Todo va en función del volumen político que pueda generar Cristina. Yo creo que igual la entrevista acá a Cristina es una debilidad, que no está mal ser débil, pero es una debilidad porque estamos, digamos, tensionados y puestos contra la pared hoy ante la sociedad. ¿Por qué lo digo? Yo voy mezclando cosas. Esta idea de que lo que va perdiendo, cambiemos quién lo va ganando. Ellos lograron obturar por ahí esa acumulación que podría haber sido fluida para hacia el espacio del kirchnerismo, con todas estas denuncias, ¿no?, que mantienen, que ahora van los hijos de Báez, que ahora van a la casa de López, y así lo van a tener, nos van a tener, y ahora viene Pérez Corradi, y tienen como su tridente, digamos, para poder asociarnos. Pero Cristina va a poder volver a la arena política. ¿Y por qué digo esta afirmación? Porque uno también entra en dudas, pero yo leyendo el libro de Bernal, el de Néstor Kirchner, y se llama así, Cristina Fernández de Kirchner, Cristina y Néstor Kirchner, Planificación en Acción, muy interesante, recomiendo, porque habla de desde 1810 hasta acá, cómo fue la ejecución de la planificación en términos de obras públicas, de desarrollo, muy interesante, un laburo de la puta madre, la verdad, el de Bernal y el del ministro, de Devido, y el prólogo de Cristina, y vos lees ese prólogo y decís, esta mina no se va a ir a la casa. Es lógico que la mina necesita un tiempo político. Y ella no puede salir con el dedo y decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Porque eso es gastar capital político. Lo que ella necesita es que nosotros nos organicemos, que nosotros nos levantemos y vayamos a protestar. Porque hay que hacer una autocrítica. Esa autocrítica tiene que empezar por nosotros, de los 12 años. Hay cosas acá que se consiguieron sin mover un solo dedo. ¿Y qué pretendíamos? ¿Que el imperialismo nos va a entregar las cosas en bandeja? Ahora, ¿de qué nos creemos nosotros? Yo no creo que hay que golpearse la espalda. Pero algo estaba fallando si las cosas se consiguen sin movilizarnos. ¿En qué lugar del mundo las cosas se consiguieron sin poner el cuerpo? Bueno, despertemos, ¿no? Porque acá va a haber que marchar mucho y va a haber que organizarse por la ley de medio, por las tarifas, por lo que falta, por un montón de cosas que faltan, por cuestiones que ni siquiera el kirchnerismo puso en debate. Porque en todo caso, con las banderas en alto, entonces sí, Cristina tiene toda la autoridad para poder conducir un movimiento. Pero un movimiento que está mirando por televisión a ver dónde le dicen lo que considera que es cierto, no alcanza con enojarnos, hay que organizarnos. Me parece que también esto de hacer política con la PlayStation no va, es como que estoy con el jueguito esperando a ver. Y digo, me parece que lo que habría que poner en discusión en la agenda es pedirle a la conductora, como lo quieras llamar, poner el nombre que quiera, y empezar a proponernos nosotros, como si fuéramos pensando en gestión de gobierno, si no, estamos llorando en los rincones, todo lo que el kirchnerismo no hizo y le faltó hacer. Me parece que esa es la apuesta a futuro, es decir, esto lo conseguimos, también nos mal acostumbramos, como decía mi abuela, a veces nos quejamos de vicio, estábamos mal acostumbrados, todo venía fácil, y de repente un día se te cortó. Esto como pasa, a ver, como un matrimonio, se separan los padres, y de repente empieza el desbande entre los pibes, lo que perdiste, y qué ganaste, muy poco y perdiste mucho, porque a ver, se dividen los ingresos, se empieza a dividir, bueno, y acá pasó los esto. Sátrapas, ¿no? Ahí viene la palabra sátrapas. Sátrapas, claro. Los sátrapas eran los que al reino de Alejandro Magno se lo quedaron entre las atrapías, por eso viene de sátrapa. Claro, empezaban a repartir, y acá nosotros quedamos prisioneros de un estado de bienestar que se perdió, de un estado que no existe, y que era imposible que estos que ganaran, como lo dijo bien Cristina el otro día, pensar que ellos se equivocaron, no, es lo que ellos piensan, es el proyecto original de ellos. Algunos se equivocaron y pensaron, hoy algunos están arrepentidos y dicen, yo confié, bueno, esto era lo que ellos pensaban, porque es su forma de pensar, su forma de ser y su ideología. Es así, tenemos que construir nosotros la ofensiva. Esto que decía Néstor en la entrevista, hay un piso muy alto, lo decíamos entre los dos, entre los tres, en la mesa, hay un piso muy alto por el que hay que seguir peleando y hay que ir por la ofensiva. Ya salió la revista Partia, ya enviamos las suscripciones, así que el que está suscripto le va a llegar la revista. Muy linda la revista con Samba en la tapa. Y ahora vamos a meternos directamente en un tema que preocupa mucho, porque el bolsillo hoy, y es el medio que tienen para disciplinarnos, ¿no? Vamos a hablar de las facturas que acá con Miguel Fortuna. Miguel, contanos qué tenés ahí entre manos. Factura de gas, veo. Sí, no. Y de agua. A ver. Algo que nadie quiere tener hoy. Cosa que entretenida, que si las hay, lo que te. Desgraciadamente. ¿Qué está pasando? No, lo que estamos descubriendo y lo que está pasando es que no solo las empresas con el aval del gobierno. Digamos esto, porque si no pensé que son planetarios que vienen de extraterrestres. Sí, de un planeta extraño, no. Son de acá, representan a multinacionales muy poderosas, han puesto el ministro de Energía, una de las multinacionales más poderosas del mundo, y no solo es el afán de lucro con subir las tarifas y aumentar las tarifas, sino que detectamos que están haciendo, que hicieron una picardía. A ver, cuando uno lee, ve la tarifa tiene un renglón, que eso pues, le decimos eso para, a los oyentes. Ahí te agarre la factura de gas. A los oyentes, si no la vamos a reiterar después. La factura tiene tres formas de medirla. Sí. ¿No? Ustedes van a ver una letra que puede ser E con un asterisco, que es estimativo. Que era histórico el estimativo, ¿no? Pasaba el medidor, total, la tarifa no subía mucho. Un estimativo, y te tomaban lo que vos consumías, el histórico del otro año, y te lo ponían, y vos, como pagabas una tarifa barata, porque eso era una transferencia de ingresos a los bolsillos de todos los que no se daban cuenta, que hoy sí se dan cuenta, después vamos a hablar quiénes son los ganadores y los perdedores con este modelo de la transferencia de ingresos. Después hay una R que dice real, lectura real, todas vienen ahora con lectura real. ¿No? Porque ¿qué significa que son lectura real? Que fue un inspector y midió el medidor. Y si no va un inspector, ¿qué te hacen? ¿Un cálculo? Estimativa. Pero si vos pones estimativa, en este cambio brutal que hubo de tarifa, ¿qué hicieron? En el gas, que es lo que más estamos detectando. Y después hay una que, pues, una que dice lectura ajustada, porque por ahí varió alguna cosita. Pero ellos estamos pagando en el acumulado tarifas que tenían que haber estado subsidiadas, que eran muy baratas para ellos. Entonces te pasaban bajo ese cargo. Ya sabían que iba a haber una aumento. Que venían, entonces acumularon, y cuando vino el viandunazo, vos pasaste, a ver, una persona que el mes pasado consumió, porque lo dan ellos, ¿no? Te estoy poniendo un caso, dice, consumió 50 metros cúbicos de gas. Sí. Este mes, 600, ¿qué prendió? Fuego la casa, conteniendo lo mismo. Si claro, tenés las 24 horas... Y no, bueno, esto es una picardía de las empresas que no solo están en el afán del lucro, esto es lo perverso de este sistema. A ver, perdóname, entonces estamos descubriendo que hay una tercera vía de aumento. Hay quita de subsidio, que es mínima en realidad. Es mínima. No es tanta la cantidad de quita de subsidio. Aumento del valor de la energía, del gas, y además acumulación. De acumulación. Una trampa con la lectura de la factura, del medidor, porque si ellos tuviesen puesto estimativo, ajá, estarían en el horno, pues decir, ¿por qué estimativo en los meses baratos y poner real cuando vino el tarifazo? Claro. No, pusieron como que fueron real. Lo que te da la sospecha es que repiten los números del año anterior, que eso es lo que se hacía cuando en la jerga se dice hacerse el estimativo. ¿Cuánto consumía este pibe? A ver, con uno que yo que vivo en casa, yo sabía cuando venía el medidor, pues sentía la puertita que la abrían y la cerraban. Claro. O la gente que trae en mi casa. Cuando no sentiste más, es que el tipo no vino a medir. Yo vivo en un PH y en el pasillo entraban a los medidores. No vieron. Tocaban el timbre, no venían más. Entonces, hacían un estimativo. Como la tarifa estaba subsidiada, hacían un estimativo. Ahora, que es un pingue negocio, porque el valor aumentó, y encima, si vos te pasás de tanto consumo, pagás más cara la tarifa. Señores, esto se llama robo, una estafa de las empresas. Y esto mañana yo lo voy a ir a denunciar en el Enargas, en el ente regulador, y por eso le decimos a los oyentes, tómense el tiempo, miren su tarifa, sobre todo el gas, porque esto viene a la sorpresa. ¿Se acuerdan de un programa que tenía Julián Huel, que era sorpresa y media? Sí, bueno, esto es lo mismo. Primero era la luz, ahora viene el gas, el agua, o sea, te van tirando sorpresa todos los días. Pero nosotros mañana lo vamos a denunciar y vamos, en algunos casos, iremos, si es necesario, hasta la justicia, para que se revean este tema de cómo se midió, porque es muy sintomático que repitan los mismos números. Nadie consume igual, porque encima varió la temperatura. El abril y del año pasado fue caluroso, este abril ya empezó a ser frío, lluvioso, o sea, cambian y los tipos te repiten lo que no le conviene, porque era muy subsidiado, con valores muy bajos. Y cuando vienen con valores, te acumulan todo, y esto es una estafa. Y ahí es lo que nosotros hablamos de la transferencia de ingresos. Los ingresos que nos sacaron a nosotros de los subsidios y la tarifa subsidiada, le fue a parar a las empresas y a los sectores más concentrados de la economía. Te voy a tirar un datito y vamos a donde quieras. Sí, sí. Para que la gente entienda, cuando dice, usted es un discurso de transferencia de ingresos. ACARA, que es la cámara que nuclea a las concesionarias de automotores, dice que la venta de automotores cayó en los últimos 3 meses. ¿Pero saben qué automóvil es el que más se vendió en los últimos 3 meses? ¿Cuál? La Toyota Hilux. Ahí está. Sobran las palabras. Vamos a seguir hablando de las facturas de luz y de gas y de teléfono. No, de teléfono no, de gas específicamente. Uh-huh. Vamos a una tandita y volvemos, seguimos con este tema. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Once y 53, y estamos de vuelta al aire para ver este tema de las facturas. Decíamos que hay que estar muy atento. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos entrar al que mide el gas? Sí, yo no lo dejo entrar, sí. Al que mide el gas hay que dejarlo entrar. Es que lo que hay que hacer es que vengan y midan, y no que inventen. Lo primero, vamos a dar consejos útiles a útil, la gente. Dale. Tomémonos el trabajo. Hoy no estamos en diciembre del año pasado. Antes de diciembre del año pasado, nadie miraba porque las tarifas eran razonables, las podías pagar, entonces no te preocupaban. Error, nosotros que estamos en el microclima este de los consumidores, decíamos es un error, miren. Y antes, si usted mira vieja factura, va a encontrar muchos casos con la E y un asterisco, que era estimativo, no pasaba en inspector, y como siempre se pagaba más o menos lo mismo, medían el año anterior y uno pagaba y no se daba cuenta. Pero ahora, lo que le decimos, primero que revisen si el medidor anda bien. Fundamental. Si usted cierra todo el gas, todo, y abre la puertita de su medidor y el medidor sigue marcando, o que hay pérdida de gas o que el medidor anda mal. En algunos casos, yo lo padecí personalmente una vez, el medidor saltaba, porque es un mecanismo mecánico. Claro. Saltaba mal el medidor, que es como un cuenta ganado, y me saltaba de 100 a 1000. Cuando decía 99, en vez de saltarme a 100, me saltaba a 1000. Qué buena onda. Entonces un día vino y me dice el inspector, ¿pero usted qué se puso? ¿Un restaurante? Y yo, vos sos boludo, te haces. Entré a mi casa, tengo un termotanque, una cocina chiquita con 3 hornallas y 2 estufas. Y vos decís, me puse una cocina. Porque el tipo no podía entender por qué tenía tanto consumo de gas. Bueno, discutí, y era que el medidor estaba fallado, porque estos medidores... ¿Y eso es responsabilidad de la empresa? Ah, la empresa tiene que venir a ver el medidor. La empresa es la responsable del medidor. Vos no lo podés ni tocar. Viene un gasista matriculado, vos lo único que haces es hacer el trámite de retirarlo. Si el medidor anda mal, el trámite. Y ojo, a los avisamos. Metrogas está haciendo una campaña bastante sistemática de inspeccionar las casas para obligarte a hacer la obra que después te lo van a querer financiar a través de Metrogas. Pingue negocio y decir, ay, tenés olor a gas, vení que yo te hago la obra, te la financio, a no sé qué tasa, nunca aplicaron, y vos te lo descuento con la factura. Que eso nosotros lo impugnamos como Asociación de Consumidores, porque en realidad tendría que ir separado. Una cosa es la obra que vos sacás y otra cosa la factura. Porque vos no pagás la obra y te cortan el gas. Y vos el gas, a lo mejor lo pagaste. Bueno, pero revisemos, estemos muy atentos en las mediciones. Y estemos atentos si viene el inspector. Porque en las casas donde hay un ama de casa o alguien, es más fácil de encontrar. Porque vos sentís cuando abren la puertita para medir. Claro. Esto es de picardía de pillo. Cuando, si no viene el inspector y sentiste la puerta del medidor de gas, o a veces te la dejan abierta, Te poní vino, no pasó, te hace un estimativo desde una Excel, como dice Aranguren, desde un Excel, y te acumulan y te juntan para... Sí, es el famoso Excel de Aranguren. Con eso calculan, el tipo va en una base de datos, o nos pasó denuncias que en electricidad, 2 meses seguidos, el mismo consumo. 1.666 kilowatts. Claro, nadie, que hiciste la misma lamparita, la prendiste la misma vez, toda la... Esto, hay joda, muchachos. Una pregunta, ¿cómo viene el tema de amparo? Porque hay amparo en todos lados, que ahora en San Martín, que en La Matanza, claro. Y nosotros en Capital... Estamos con el amparo que presentamos nosotros. ¿Y qué hay que está en la justicia? ¿Dónde hay que firmar? No, ya la juez sí, se pueden adherir, estamos en el BAU, estamos recibiendo... Claro, estamos recibiendo adhesiones y hay... se están armando multisectoriales barriales donde la gente, lo que decimos, que firmen ese amparo para adherirlo. Ayer la justicia citó a los abogados para la jueza por el tema del amparo. Ah. Así que bueno. ¿Qué jueza es ese? Puede ser. Es el juzgado número 12, ajá, pero no me acuerdo el nombre de la jueza. Pero ayer lo citó, me llamaron los abogados que presentaron, y bueno, y cuando tenga novedades, las pasaron. ¿Y dónde podemos firmar para todo el que quiera participar? Hay una planilla que dice, adhiero al tarifazo. Uh-huh. En contra del tarifazo, perdón. Adhiero al amparo presentado por la Asociación de Consumidores y firman ahí. Y eso nosotros vamos y lo acumulamos, bueno, en el expediente. Por ejemplo, las fuerzas políticas deberían hacerse eco de este amparo, ¿no? Y poder esto... Bueno, la fuerza... Hubo legisladores que adhirieron que no. El amparo lo Pero estoy seguro de que nos que nos falta... Que a veces nos falta coordinación, que esto... Nos falta organización. No deberíamos estar todos atrás de este amparo, por ejemplo. Pero lo estamos diciendo acá, pues se me ocurre, porque vos me lo estás contando, porque hoy viniste con el tema de la factura. Pero rápidamente, hagamos una cuenta, no la cuenta de la factura de gas. Que da miedo. Pero eso deberíamos, ¿no? Porque es cierto, eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Viene haciendo un laburo en la calle contra el tarifazo, no, pero que se van juntando firmas. Firmá, loco, ¿este es el único amparo en la capital? Creo que sí, no sé. Bueno, pero deberíamos estar todos atrás de eso. Todos, digo, toda la fuerza, organismos. Igual están juntando y han adherido ya algunas firmas que se han hecho en las multisectoriales, sí. Que no lleva un sello partidario, ¿eh? Lleva el amparo como... Para que vos pueda, cualquier ciudadano civil, no esté condicionado si es una fuerza política o no. Pero para cerrar el tema y darle una vueltita de rosca, y me quiero quedar con este tema, porque yo igual que los oyentes, que todos nosotros, que escuchamos, por ejemplo, volviendo al domingo a Cristina, que vemos lo que pasó en Tiempo Argentino, un atropello que no se veía nunca, que si lo nosotros lo hubiéramos lo hecho... Lo de Tiempo Argentino es una barbaridad. Si nosotros hubiéramos mostrado cuando fue... problema de privado, Sabatella. Dijo. No, es un desubicado. Santoro, no Leandro. No, el malo, viste que... Leandro... No, el bueno y el malo. Yamil Santoro dijo: es un problema entre privados. Privado, es un sinvergüenza. Porque la cosa Patricia pública. Patricia dijo: es un problema de la ciudad. Cuando se prendió fue el coso de Clarín, estaba ahí en todos los medios. Esto es un problema entre privados y de la ciudad. La diferencia de vara es terrible. De hecho, paso el aviso: compren Tiempo Argentino hoy. Es la edición especial. Es la edición especial para apoyarlos, para tenemos que hacernos cada vez más fuertes. Pero volviendo a esta idea, volviendo a lo que planteaba, no, lo que subyacía en el discurso de Cristina, ¿cómo nos organizamos nosotros? Es falta de organización. Bueno, pero somos nosotros. No, Cristina va en todo caso a dirigir. Pero a ver, Cristina no puede sentarse en una plaza junto a firma contra el tarifazo. ella dijo en abril, cuando vino, el frente. Esto, la multisectorial, es el frente cívico, ciudadano... O lo que sucedió en Villa Gesell, digamos. Por ejemplo. Bueno, la empoderación de... De la gente, ¿no? O sea, la gente sale, reclama por sus derechos, pero también tiene que uno movilizar, no estar esperando que el Mesías llegue y venga y le diga, hace esto, va por acá el camino. ¿Dónde podemos conseguir entonces para sumarnos a esa firma? ¿Eso dónde está? ¿En la página de Modecuma? ¿Podés decir? Eso lo estamos subiendo. Y en la página de Facta, ahí la Federación Facta. F-A-C-T-A. Facta, como Facta. Suena. En la Federación, ahí está, porque ahí es donde nos reunimos, en el BAUEN, que está incluido dentro de la Federación, en Facta. Hay una página en Facebook de Facta, donde uno puede tener la planilla, bajarla y adherir. Y si no, si vienen al BAUEN o mandan un mail a modecuma@gmail.com, nosotros le decimos dónde pueden ir a firmar. Pero esto es lo que vos decís, Julián, falta que nos terminemos de organizar, porque también armamos multisectorial y hay 700 multisectoriales en la ciudad. ¿Cuándo hay próxima reunión de la multisectorial? El lunes que viene en el Bowen. Ah, están con todo. ¿A la qué hora? A las 17 horas. Bueno, ahí está, gente. Depende de nosotros. Ya está con nosotros Federico Bobrovsky, que está detrás del vidrio, listo para responder todas las preguntas que tienen sobre el tema de jubilación. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. Noticias. Noticias. Política. El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires respaldó la política de seguridad implementada por la gobernadora. Manuel Mosca rechazó las acusaciones de Elisa Carrió contra el jefe de la policía bonaerense, Pablo Bresci, a quien denunció como cómplice del narcotráfico. Esto dijo Mosca en diálogo con Telam Radio. La gobernadora María Eugenia Vidal tiene un compromiso enorme en la pelea contra el narcotráfico. Uno no está de acuerdo con las declaraciones de Carrió, que la valora como dirigente, que es parte de nuestro frente político, pero que a uno le cuesta mucho imaginarse que en esta enorme pelea que está dando la gobernadora contra el narcotráfico, pueda tener como integrante de su equipo a alguien que pueda ser responsable de las acusaciones que hace Carrió. Con lo cual, es que tanto Bresci como todo el equipo del Ministerio de Seguridad con el ministro Rotondo están en la misma sintonía de la gobernadora en esto de no darle tregua al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Para el abogado de Víctor Stinfale, la causa de la fiesta Time Warp va a quedar impune. Matías Morla, defensor del directivo de la empresa que proveía de energizantes y agua embotellada, que fue liberado en las últimas horas, dialogó con Telam Radio. Este hecho queda impune, totalmente. En cuanto a responsabilidades estatales, sí, lamentablemente sí. Vamos a suponer que sí, que organizaron el evento. Perfecto, los organizaron. ¿Quién vendió la droga? ¿Quién controló la cantidad de personas que tenían que estar ahí? ¿Quién manejó prefectura para que no comunique un juez? Y está documentado que estaban vendiendo en el mismo momento del evento la droga y se ponían de acuerdo en el precio, los consumidores con el llamado dealer. Sin embargo, nadie encontró ni detuvo ni nada a las personas que se encargaban de eso. Por eso le digo que esto es un disparate lo que está ocurriendo. Fútbol. Colochini rescindió de mutuo acuerdo con el Newcastle para sumarse a San Lorenzo. El zaguero argentino de 34 años finalizó su relación laboral con el equipo inglés, donde jugó 8 años para volver a su querido equipo con el que salió campeón en 2001 de la mano del chileno Manuel Pellegrini. El director ejecutivo de las Urracas dijo que hoy en día es muy raro que un futbolista juegue durante tanto tiempo en un solo club, por lo que le agradece al argentino por su contribución al Newcastle. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Mendoza, ruta nacional 143. Se toma un desvío por camino lateral en el kilómetro 615, desde la altura de Villa Potrerillos, al encontrarse negada la calzada por alcantarilla en construcción. Por otra parte, en la provincia de Jujuy, ruta nacional 52, se encuentra cerrado el paso internacional Jama por temporal de nieve y viento blanco en el sector chileno. Recuerde, si bebe col, no conduzca, informó Gabriel Lamperti de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya

Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM 740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM 740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. ...12 y 32 y estamos de vuelta al aire de Radio Rebelde y seguimos acá con Federico y hablando esto, ¿no? De esta ley y cuál es la cuestión más compleja, ¿no? Y él ya nos anticipaba acá, el problema es la política, ¿no? Como siempre, ¿no? Digamos, sí. Pero en términos judiciales, en términos de juicio, digamos, concreto, porque el tipo, yo me imagino, el jubilado que está con la sentencia, está dudando de esto se aplica o no. ¿Cuándo hay expectativa de que se aplique la reglamentación? ¿Hay expectativa de cuándo primero va a ser? Primero hay que ver qué sale de reglamentación y después, primero, y vamos a saber un poquito mejor cómo va a ser el procedimiento, pero por lo que dice Baza Bilbaso, a partir de septiembre ya se empezarían a pagar los primeros acuerdos. Ahí el mejor consejo para todos los que tienen un juicio es que se asesoren por sus propios abogados. Directamente. Hay mucha gente que nos ha preguntado a nosotros si necesitan cambiar de abogado de ninguna forma. Lo que nosotros recomendamos es que sigan con el abogado que claro. Ya les llevó adelante el juicio, que conoce el caso, que les ha dado el cálculo que les corresponde conforme la sentencia, o por lo menos lo que se está reclamando. Después habrá que ver y cada uno de los abogados también le va a poder decir, bueno, la quita en su caso será de 60, 50, 40, no va a haber quita, o lo que fuera. Y obviamente el propio abogado, con conocimiento de causa, lo podrá asesorar y le podrá decir, bueno, le conviene o no le conviene, y en definitiva el que va a tener que tomar la decisión es el jubilado. Una preguntita, ¿quedó en la ley? Porque se hablaba de que iba a ser obligatorio que vos, para poder iniciar la demanda, tenías que ir con un abogado. Porque ellos dijeron que iban a poner parte de abogados del Estado o del ANSES propiamente, para que la gente que no tenga dinero para pagar un abogado lo pueda tener. ¿Quedó así? Bueno, ahí vamos a tener que ver la reglamentación. Supuestamente, por lo que dijeron los funcionarios, esto no va a ser más así. O sea, al ANSES no van a tener que ir con el abogado, sí van a necesitar un abogado para homologar. Ahora, no va a poder homologar un abogado del Estado un acuerdo que sería, en definitiva, un juicio contra el Estado. Sería medio raro, digamos. Y lo que queda tiene que ver con el futuro, con la jubilación de los que no todavía nos jubilamos, ¿no? Está en riesgo el fondo de sustentabilidad, porque van a usar eso para pagar. Entre otras, entre el, y las acciones, blanqueo, supuestamente. Lo también. Del blanqueo y lo del fondo. Esa es la fuente principal. ¿Cuál es el...? Vos te, ¿hay cálculos más o menos de cuánto sería pagar todas las sentencias? Lo que pasa es que, claro, no se sabe cuánto... claro, o sea... ¿Pero cuánta plata estamos hablando? Por los cálculos, nosotros hicimos algunos cálculos siguiendo lo que había dicho en su momento Triaca, cuando sí. recién empezó esto, que había salido a hablar. Alrededor de 200 mil millones de pesos sería una cosa así, con cálculos más o menos razonables. Mucha plata. Si no entra la plata de... Porque también ellos dicen, si al blanqueo la gente no aporta lo suficiente, vamos a tener que buscar la joya de la abuela. El problema es que los juicios hasta ahora se vienen pagando con rentas generales. El presupuesto de la Nación todos los años tiene una partida especial para el pago de sentencias. O sea, esto no lo pagan CES, los juicios no los pagan CES. Claro. ¿Está bien? O sea, ni el fondo de garantía, ni el fondo de las jubilaciones. Se paga con ingresos, digamos. Se paga con rentas generales. Claro. El presupuesto de la Nación todos los años tiene... Un inciso de renta. Exactamente. Hay un artículo, creo que está... cargo fijo que va para eso. Este año son 12.500 millones de pesos que están presupuestados para el pago de esta sentencia. Bueno, Federico, muchas gracias por venir. Por favor, un placer. La verdad que aclaraste un montón de nuestras dudas y a nuestros oyentes. Vas a tener que volver a venir. Cuando quieran. Y además me dijeron que te suscribiste a la revista. Y como todos los que se suscriben, no le llegó la revista, no. Tenemos problemas administrativos, pero estamos resolviendo, así que vamos a hacer que te llegue la revista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Federico, muchas gracias. Estábamos con Federico Bobrovsky, especialista en términos, en temas como previsionales. Vamos a una tanda, ya se suma Rocío, y tenemos muchos mensajes en Twitter para seguir con esto que es No nos queda otra. No nos queda otra. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Hola, buenos días, amatianos. Bueno, lo que quería saber era ¿de cuánto es la, si tienen conocimiento de cuánto es la tarifa social? Y también si es que los jubilados, si consumen menos de 150 metros cúbicos de gas, no están entran dentro de la tarifa social. Eso escuché por otro lado, pero no sé, en otro lugar, pero no sé si es válido o no. Yo consumo menos de 150 metros cúbicos, incluso por bimestre. Unos días y otros no. 12:39 y estamos de vuelta al aire. Estamos tratando de elegir mensajes porque no nos queda tiempo para poder pasar es todo. Es buena la pregunta del oyente, porque, a ver, el tema de la tarifa social es así. Los requisitos para ingresar a la tarifa social tienen que ver. Si vos tenés dos, si sos, estás en relación de dependencia, dos saberes mínimos que era, estaban en 6.160 pesos, no sé si se modificó ahora, son dos haberes mínimos para los que están en actividad, dos jubilaciones mínimas para los que son jubilados, discapacitados, el tema de gente que tenga planes de asistencia universal por hijo, gente que sea en relación a trabajadores domésticos que estén blanqueados, una serie de requisitos. Pero la tarifa social lo que dice es que si vos gastás menos de 150, no pagás directamente. Ahora, la diferencia entre 150 para arriba, la pagás como cualquier hijo de vecino, ¿eh? Perfecto. Aclarada la pregunta, y ahora vamos con otra voz que se suma a la mesa. Hola, Rocío, ¿cómo andás? Buen día, compañero. ¿Cómo les va? Esa es la voz de Rocío Alterleib, que vino para traernos un tema que de mucha actualidad, ¿no? Así es, en esta columna que es ¿Quién es quién? Uh-huh. Ahora vamos a poder saber quién es quién. ¿Quién es el señor que en la madrugada del día de ayer se tuvo que hacer cargo de lo que sucedió en tiempo argentino? Amenábar número 23, como bien sabrán los queridísimos oyentes, en el día de ayer, entre el domingo y el lunes, ¿no? Medianoche del domingo, una de la mañana del lunes, sucedieron unos destrozos terribles en tiempo argentino, entraron 20 patoteros, sí, o por sí, lo sí. menos así. Grupos de tarea, podemos decirle también. Exacto, puede ser. Así lo nombran los trabajadores que estaban en ese momento en tiempo argentino. Así que bueno, vamos a hablar de quién debe hacerse cargo de esto, que ya salió a decir que, bueno, que tiempo argentino es de él y que su llave no funcionaba, entonces le dijo a la policía, acompáñeme a desalojar a esta gente porque este lugar es mío. Eso fue, esa es la última noticia que se conoce acerca de quién es el actual dueño de Tiempo Argentino y Radio América. ¿Quién es el actual dueño? Más o menos, tampoco es que es el actual dueño, porque hubo muchas idas y vueltas con respecto a lo que sucedió con Spolsky y Garfunkel allí por finales del año pasado, para que llegara a las manos de este hombre. Así que bueno, de eso vamos a hablar. Que esto está habilitado gracias a los decretos estos que viene firmando este nuevo gobierno, que tiene que ver con que el dueño de la licencia, que en realidad el dueño de la licencia es el Estado, Spolsky, que tenía la licencia, en vez de devolvérsela al Estado, al haber con el decreto que se firmó de este nuevo gobierno, se desregularizó eso, y lo que pudo hacer es, supuestamente, como bien decís vos, dársela a otro, a este tipo, que ¿quién es? Bueno, este señor se llama Mariano Martínez Rojas, es un empresario correntino que es parte de un grupo que se llama Grupo M de Luxe, que ahora pasó a llamarse Grupo M de Medios, pero es el mismo grupo, y que para el momento de la venta de Tiempo Argentino, que sucedió en enero de este año, para ese momento este Grupo M de Luxe tenía apenas un año y medio de funcionamiento y no tenía nada que ver con los medios de comunicación. Es decir, sí tenía que ver en la difusión de ciertas cosas. Es como una prensa de recitales internacionales. De eso se encargaba el Grupo M de Luxe hasta enero de este año, donde se tenía que comenzar a hacer cargo de dos medios importantes, como es Tiempo Argentino y como es Radio América, claro. Que, como bien decías vos, tenía que ver con Spolsky y Garfunkel, que eran la cabeza, en realidad, de Grupo 23, que es donde estaban Radio América y Tiempo Argentino entonces. Bueno, cuando sucedió, perdón, cuando se dio la venta en enero de este año, lo que sucedía es que ya los trabajadores hacía rato que no estaban cobrando, no habían cobrado el aguinaldo, y Spolsky y Garfunkel dijeron, bueno, nos vamos de aquí, y terminaron debiéndole varios meses. Los trabajadores comenzaron a bancar la parada, como se suele decir en la jerga, digamos, dijeron, bueno, nos vamos a quedar acá hasta que podamos resolver este tema, hasta que quizá este nuevo hombre, Mariano Martínez Rojas, decida pagarnos lo que nos deben y continuar nuestra labor. Bueno, esto finalmente no sucedió porque mientras se iba dando el tiempo se comenzaron a saber diferentes cosas acerca de este hombre, Mariano Martínez Rojas, y se quisieron tapar, pero finalmente él mismo se hundió. A ver, ¿cómo es eso? Lo llevo a 2013, cuando se supo la noticia que un empresario, llamado de la misma manera que Mariano Martínez Rojas, del mismo lugar, también de Corrientes, etcétera, etcétera, etcétera, había recibido una denuncia muy fuerte por la cual se lo acusaba de una estafa enorme que involucraba autos de alta gama, la venta de obras de arte y operaciones inmobiliarias un poquito extrañas. Ajá. ¿Por qué digo que él se hundió solo? Porque bueno, cuando sucedió la venta de Tiempo Argentino y de Radio América en enero, como les venía comentando, se le hizo varias entrevistas a Mariano Martínez Rojas, donde se le preguntó, bueno, ¿qué vas a hacer con Tiempo? Y justamente el mismísimo diario Perfil le preguntó sobre esto que sucedía en 2013, una denuncia que lo involucraba también a sus hijos, que involucraba también a su esposa, y que su abogado había salido a decir que no tenía nada que ver, que este Mariano Martínez Rojas es otro. Es otro. Que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, él se hundió solo. Dijo, bueno, no, pero al final la causa quedó en la nada. O sea que sí, era el mismo hombre, pero en realidad había quedado... Bueno, ojo le contaron. Claro, bueno. Él tiene buena información de su... Lee los diarios todos los días y se enteró. Y esta causa, además, o sea, se llegó a la conclusión de denunciar a este hombre, de saber que era... Pero no es tan difícil, ¿es él o no es el de la causa? Y ese es el tema, es él. Parece Pérez Corradi, era como Pérez Corradi, ¿era o no era? Se quemó la huella este también. Es él, pero lo bueno es esta ida y vuelta entre su defensa de derecho. Hecho y él mismo que se hunde solo. Claro. Lo la que sucedió. Que es un ladri. Claro. Lo que sucedió por esos años es que obviamente él y su familia quedaron completamente desligados de este tema. Digo, obviamente, porque si no podría estar libre hoy en día. Claro. Bueno, eso ya será otro tema para otra columna. Harina de otro costal. Claro. Pero. Una de las fuentes más fuertes era que tenía más de 700 cheques que no pudieron ser cobrados. O sea, que él había hecho estas transacciones de los autos, de los inmuebles, la, con cheques que nunca fueron cobrados. Una estafa bastante importante. Pero bueno, más allá de esto, este señor Mariano Martínez Rojas, tiene un gran socio. Un socio de él, que es uno de los empresarios de la noche correntina más importantes, tanto de la provincia como a nivel nacional, porque bueno, uno sabe que los empresarios de la noche se conocen entre ellos. Este hombre se llama Federico Cheme, o Cheme, y es socio de Martínez Rojas en este grupo M Deluxe, en este grupo que decidió comprar Tiempo Argentino y Radio América en enero, como venía comentando. Y este hombre posee un lugar que se llama Complejo Rivera, es uno de los complejos nocturnos más grandes, con mayor cantidad de eventos a nivel anual en lo que es la provincia de Corrientes, y tiene muchísimas denuncias de explotación laboral, muchísimas denuncias de gente que trabaja en negro, de gente que trabaja uno o dos meses por un par de mangos y los echan para que no los denuncien, y bueno, la tramoya que siempre conocemos de la gente que labura con el asunto de explotación laboral, ¿no? Agregan a la gente y cuando ven que se les va a armar el lío, traen a otros, etcétera, etcétera, sí, etcétera, para que no puedan nunca comprobar que ellos estuvieron trabajando allí. Uh-huh. Creo que conocemos la historia. Sí, sí. Entonces, bueno, los amigos son los amigos y parece que cuando que el infierno los pare y ellos después se juntan, ¿viste? Una cosa media así. En febrero, finalmente, Mariano Martínez Rojas decide dejar de imprimir Tiempo Argentino. No sé si recuerdan que los trabajadores empezaron a quedarse en la redacción. ¿Cómo él decide dejar de imprimir? ¿Él nunca imprimió? O sea, ¿él se hizo cargo del diario? En febrero sí, pero no se les pagaba. Ese es el tema. O sea, él seguía imprimiendo, los trabajadores de Tiempo Argentino iban a trabajar, pero... La tarola. Pero no imprimía el diario. Ahí fue la época en que tanto Mariano Martínez Rojas como Spolsky y Garfunkel estaban en ese tire y afloje con el gobierno, porque el gobierno recién había cambiado el AFCA por la ENACOM, o el ENACOM porque es un ente. Entonces estaba todo el tire y afloje, que si se la queda Spolsky, que quién les paga a los trabajadores, porque en realidad se les debían meses antes de que Spolsky y Garfunkel decidieran dejar de lado Tiempo Argentino y Radio América. O sea, había todo un lío todavía, pero supuestamente seguía siendo el titular este nuevo hombre, este Mariano Martínez Rojas, nuevo hombre, suena religioso. Pero me refiero a que quien se tenía que hacer cargo era el nuevo, el actual, digamos, dueño de Tiempo Argentino y de Radio América. Pero bueno, por otro lado, sucede esto, se deja de imprimir Tiempo Argentino en febrero. Pasa más o menos un mes, a mediados de marzo, 15, 17 de marzo, Martínez Rojas sale a decir que no les va a poder pagar. Chicos, no, todo lo que prometí no lo voy a poder hacer. Y dice que la mitad de la planta se va a tener que retirar voluntariamente. O sea, el 50% de los trabajadores, adiós muchachos, los quise mucho, pero aquí no hay lugar para ustedes. Y a los otros los va a reubicar. El tema con la reubicación es muy parecido a lo que hablábamos de Cresta Roja. ¿Qué pasa? Te reubico, entonces la antigüedad, ya está, ya la perdiste. Claro. Entonces hay un montón de dinero que los que están hace años trabajando en Tiempo Argentino y Radio Pierdo. América lo pierden completamente. Pero eso no pasó porque... Claro, no, los trabajadores se negaron. Claro. O sea, hubo una reunión con Martínez Roja, bla, bla, bla, bla, y los trabajadores dijeron, no, papá, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a echar a la mitad y la otra mitad tiene que aceptar lo que a vos se te cante? Claro. O sea, dicho en criollo, ¿no? Claro, supongo que no debe haber sido así. Un poco peor de haber sido. Después sucedió el 24 de marzo, cuando los trabajadores decidieron salir a la Plaza de Mayo, marchar y vender una especie de informe especial sobre el 40 aniversario, si se quiere. El que vendía Víctor Hugo en la plaza. Exacto, exacto. Perdóname que te interrumpa. Sí. Nosotros estuvimos en la actividad que armó La Oveja Negra, estuvimos en el mismo panel con Javier Borelli, se llama, ¿no? Uh-huh. Que es el que está al frente de Tiempo Argentino, que es el que todos vieron la cara del pibe jovencito, el de barbita, muy agradable, y estuvimos en el mismo panel hablando, y él contaba eso, que ellos fueron a hacer esa venta, y les fue tan bien, tanta guita le dejó la gente... Que decidieron seguir, ahí es donde toman la decisión. Claro, ahí empezaron a tomar... Fue en cooperativa, ¿no? Claro, claro. No, un mes después, en claro, abril. Pero es a partir de esa venta que dicen, che, sigamos haciéndolo. Claro, claro, porque ellos lo que hicieron fue hacer toda una publicidad alrededor del número 30.000, porque bueno, se cumplían los 40 años del golpe cívico-militar, eclesiástico, mediático, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces dijeron, bueno, vamos a salir a la calle, pero con 30.000, ese es el número. O sea, y volaron, la verdad, volaron los números. Yo me acuerdo que, bueno, fuimos a la plaza, hicimos radio. No había. Y no había, era imposible. Yo no sé ni cómo hice para conseguirlo. Me acuerdo que lo conseguí, pero no recuerdo cómo. Sí, la ventaja de ser mujer. Puede ser. No lo sé. A mí me llamó Víctor Hugo, me dijo, ¿qué querés, pibe? No, el diario, no hay más. Se acabó la edición. El 5 de abril finalmente se conforman como cooperativa, ahora se llaman Por Más Tiempo, dejaron de llamarse Tiempo Argentino y se llaman Por Más Tiempo. Y en mayo sucede algo entre la ENACOM, el ENACOM, perdón, la tengo con la AFCA, el ENACOM, porque es un ente. Sucede un momento bastante tenso porque en primer lugar Martínez Rojas decide ir hacia donde está ubicada la transmisión, o sea, es decir, la antena de Radio América, que es en Villa Soldati, y decide cortar la antena, o sea, decide que deje de andar la transmisión, y si alguno puso Radio América entre mayo y junio se habrá dado cuenta que pasaba música, que de momentos hablaban y se escuchaba un audio que decía que ellos estaban... programas. Claro, estaban repitiendo porque la antena no andaba o porque no les pagaban, de momentos hacían un ahora paro. Ahora la cortaron directamente. Claro, bueno, esto ahora que hizo Martínez ¿no? Rojas... Sí. Esto que hizo Martínez Rojas fue muy criticado por el ENACOM porque finalmente se llegó a concluir que Martínez Rojas nunca había presentado los papeles necesarios para ser el dueño de Radio América y de Tiempo Argentino, que no era quien para cortar la antena, que no era quien para hacer lo que hizo ayer, por ejemplo. Bueno, igual nadie tiene derecho a entrar a un lugar y hacer destrozos como lo que sucedió ayer, pero me refiero a que el ingreso este de decir, no, yo soy el dueño del lugar y bla, bla, bla, bla, bla, ese fue otro de los roces que tuvo Martínez Rojas con el ENACOM, un roce que también tuvo a principio de año cuando se realizó la venta, porque se empezó a decir, en primer lugar, esto que les dije, que nunca había manejado un medio de comunicación, o sea, el grupo M Deluxe se encarga desde hace ya 2 años, porque en su momento era 1 año y medio, de realizar eventos internacionales. Viene Ricky Martin, bueno, ellos hacen la publicidad, por ejemplo, ¿no? Por tirar un ejemplo. Sí, sí. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo ser la prensa de alguien o un grupo musical o lo que sea que manejar un medio de comunicación. Y además que el derecho a la comunicación está por encima del derecho comercial con respecto a la licencia. No puede cortar. Claro, bueno, sí, sobre todas las cosas. Lo que pasa es que ellos establecen el derecho porque a propiedad, como hablamos... Usan el derecho a propiedad. Si soy dueño, con lo que quiero. Y es un medio público. Por más que vos seas tenés una licencia, la radio es un medio público. Y como hoy dijo Picón al principio, la ley de medios, están caídos algunos artículos, no todos. Este que tiene que ver con el derecho a la comunicación no está caído, entonces no... Claro, sí, bueno, pero sin duda alguna también es importante resaltar que este conflicto inició con el anterior gobierno. Hay que ver qué pasó con toda la pauta oficial. Ahí también hay un tire y afloje bastante claro. grande. Recordemos que a fin de año se conoció que tanto Radio América como Tiempo Argentino habían recibido entre los dos 800 millones de pesos en pauta oficial del gobierno anterior. Entonces, eso también es algo que genera tensión, ¿no? En el sentido de quién se tiene que hacer cargo de los pagos, quién se tiene que hacer cargo de las cosas que sucedieron en estos meses con los trabajadores de Tiempo Argentino. Por eso digo que tampoco todo es tan blanco y tan negro, ¿no? No, no, está claro eso. Si bien, en lo personal, creo que lo que sucedió en el día de ayer también tiene que ver con una política actual, gubernamental, que avala ese tipo de cosas. Claro. ¿No? O sea, no sé si se entiende a lo que voy. Sí, yo sí. creo que esto durante el gobierno de Cristina no podría haber pasado nunca. Claro. Es más, ya estaría preso Mariano Martínez Rojas, en mi opinión. Pero bueno, son suposiciones que nunca se van a saber. Claro. Pero para cerrar, y esto es lo más importante de todo, en el día de ayer la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires le informó a Mariano Martínez Rojas que estaba imputado, que se va a hacer una investigación profunda, tanto a él como a las 20 personas que fueron con él a Amenábar número 23, a hacer lo que hicieron, que la verdad es una barbaridad, y los delitos son usurpación y daños, obviamente, porque es un desastre lo que hicieron, y aquí sí me tomo un pequeño segundo para expresar mi solidaridad con los compañeros, periodistas, con la gente que estuvo ahí también, porque hay algunos que afortunadamente no lo vivieron, pero otros recibieron golpes, vieron cómo destrozaban el lugar. Y la verdad que yo no lo viví, ¿no? Pero yo he hablado con algunos compañeros y decían que recordaban las peores épocas, las épocas más oscuras que uno decía, y ya te cagaban a trompadas. Entonces, ese tipo de cosas que nos recuerdan ciertas políticas que no deberían volver a reinar en nuestro país, no pueden recibir otra palabra que no sea la palabra de repudio, por lo menos de parte de nosotros y de los colegas, ¿no? Así es, fue un ataque brutal a la libertad de expresión y a todos nosotros, y debemos tomarlo así, como eso, como bien decís. Muchas gracias por la data hoy, muy valiosa, por cierto, en estos momentos donde pareciera que esto no es noticia en la Argentina de hoy. Y lo que es peligroso, perdóname, cortito, es que los funcionarios del gobierno digan, esto es un problema entre privados. Exacto. Es una demencia total. Desde la ministra... Yamil Santoro también. Yamil Santoro... que no es el otro Santoro, no, porque tranquilo, además, Yamil Santoro. Antes que nada, cuando suceden ese tipo de cosas, uno primero tiene que salir a repudiar, a mí me parece, ¿no? Después claro. investigamos. No noté yo en los grandes medios una condena. Pero no, encima tuitearon algunos periodistas diciendo, bueno, se lo merecen. Por la libertad de expresión, porque es tremendo. Hasta le ponían pegado el kirchnerismo. Hoy salió... Espera, la agencia a repudiar. Ay, ¿cómo era la agencia esta que siempre criticábamos? No, no sé. De las grandes corporaciones. Sí, la CIP, decís vos. No, la CIP. FOPEA. FOPEA. Creo que es de profesionales. Sí. Y otro más salió hoy a repudiar. El problema es otro. El problema es que. El problema es que, que esto tiene, como se diría, zona liberada. O sea, es un naval. Así es, así es. ¿No? Pueden encontrar esta información y mucho más en mi blog, La Espada de la Pluma y la rocio.blogspot.com. Obviamente en la tarde va a estar subida Martia. Siempre. Vamos con los mensajes que nos quedaron. Y dice Juan Carlos, revista Martia, habría que concluir que después del 9 de diciembre del 2015 el Estado es el enemigo del pueblo. Juan Singuita dice, hola chicos, a mí me parece que Cristina viene dando a entender que desde el 9 del 13 están todos como... Están todos tirando la misma data. No sé qué es 9 del 13, porque 9 del 13 es el 15, no hay un mes que dice el 13, pero no importa, se habrá confundido. 9 de diciembre creo que debe decir. Que el proyecto no puede descansar en una persona a menos que muchos referentes políticos y sindicales la unjan de manera pública, clara y fehaciente como líder y representante del proyecto, y eso no está pasando, muchachos. Abrazo. Juan Singuita. Después tenemos Numeral Pueblo. Revista Martia, no pensé nunca en mi vida que iba a ver a un gabinete completo con la escarapela de USA festejando el 4 de julio. Tristeza. ¿Eso pasó? No, tengo que buscar esa foto. ¿En serio están todos con la escarapela? No sería... No sería raro. Raro. Definición de Cipayo. Gobierno y jueces argentinos festejando el 4 de julio. Definitivamente. Bueno, acá siguen más con más mensajes. Greta Romario dice, che, no se pisen, viejo. Dice que nos pisamos. Tenemos que disculpa. Por favor, no me pises el pie. Bueno, hay más mensajes, pero que tengo que dar otro. Por ejemplo, ¿vos tenés problema con... ¿Te quedaste sin tinta en la virome? Sí. No tenés donde... No tengo goma de borrar. No ¿Tenés boligoma? No. No sé si usabas boligoma. Sí. Yo o plasticola. Bueno, tengo un lugar donde podés ir a comprar. Yo usaba engrudo, eso no se vende. Engrudo no, ya no se vende el engrudo. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, taloneros y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323, 4893-2323, Avenida Córdoba 461, ahí podés encontrar la gente de Librergraf Librería. Paso los últimos avisos, ya nos estamos yendo, estamos fuera de horario, ya está la gente de ADN Nacional y Popular, y para sorpresa de todos, Agote volvió al aire, ya está ahí atrás del vidrio haciendo de las suyas, así que ya estará con ustedes. Ayuda a Radio Rebelde a seguir al aire, ayuda. ¿Sí? ¿Vos querés dar una mano? ¿Nos querés dar una mano a toda Radio Rebelde? Bueno, depositá tu colaboración en cualquier sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires. Cuenta corriente número 50132/1. Anotá, cuenta corriente número 501-32/1, sucursal 4001. Esta data igual seguramente la vamos a estar pasando en todos los programas. ¿Querés darnos una mano? Deposita en el Banco Provincia. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rocío por venir, como siempre. Gracias a ustedes. Por favor, un placer. Muchas gracias, señor Miguel Fortuna. No, gracias a vos. Por la data. Vamos a estar pasando cómo suscribirte al tema del tarifazo, en contra del tarifazo. Gracias por todo. Ánimo. Como siempre, un irrompible. Mi nombre es Julián Saúd y no lo hicimos solos este programa. Gracias a Mavi, que está del otro lado del vidrio. Encerar, pulir. Y al señor Pablo. ¿Qué? Ahí está, perfecto. Esto ha sido No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Nos vemos mañana. Hasta luego.